Amado Padre Celestial, hoy me recuerdas en tu palabra que tengo motivos para ser dichoso. Cuando me sienta triste sin razón alguna para sonreír, acudo a ti y me enseñas que tú eres el Señor que le da sentido a mi vida. Y para esto, has establecido unas normas que si las sigo, tendré un presente seguro, un futuro prometedor y en el que disfrutaré de grandes bendiciones. ¿Cuánto deseo que afirmes mis caminos para cumplir tus estatutos, ya que de este modo viviré confiado en tu presencia? El obedecer tu palabra, oh Dios, me hace dichoso. Me ayuda a no hacer lo malo y afirma mis caminos para cumplir tus decretos. Jamás pasaré vergüenza si considero tus mandamientos. Te alabo con integridad de corazón cuando aprendo lo justo que eres. Yo te busco con todo mi corazón. Te pido, Señor, que anhelar tu presencia sea constante en mi vida y que jamás dejes que me desvíe de tus mandamientos. Tus mandamientos son el tesoro más preciado guardado en mi corazón, para así saber lo que te agrada y no pecar contra ti. Quiero proclamar cada día tu palabra, pues es la verdad de lo que dices de mí y de lo que quieres y tienes para mi vida. Me regocijo en tu palabra. Tus decretos son para mí la mayor de las riquezas. En ella medito, y al poner mis ojos en cada promesa, me deleito, y nada ni nadie me hace olvidar de lo que tienes para mi vida. Abre mis ojos para ver con claridad lo que me quieres enseñar, y mis oídos sean afinados para escuchar tu consejo. Manténme alejado de caminos torcidos y ayúdame a elegir siempre el camino de la fidelidad a ti y a tu palabra. Quiero apegarme cada día de mi vida a tus mandamientos. Así no pasaré vergüenza y hallaré gozo, paz y bendición en todo lo que emprenda. El leer tu palabra me ha permitido ampliar mi mente. Me enseña a no poner límite a mis sueños, creyendo en ese Dios poderoso, y que si creo, veré tu gloria, pues eres el Dios de los imposibles, soberano, invencible, y que pelea por mí cada batalla. Adiestras mis manos, eres mi escudo, mi roca, mi alto refugio, mi fortaleza. Todo esto lo aprendo solo escudriñando tus enseñanzas. Has dejado el mejor manual para manejar mi vida, y al ajustarme a tu ley y cumplirla, me conduces a lugares seguros y de bendición. Aparta, oh Dios, mi vida de cosas vanas. Inclina mi corazón hacia tus estatutos. No permitas desviar mi mirada y profanar tu nombre, porque como tu hijo, debo permanecer en ti, si deseo dar fruto y reflejar así tu presencia en mi vida. Envíame, Señor, tu gran amor y tu salvación conforme a tu promesa. Necesito cada día tu respaldo y llena mi boca con tu palabra. Así podré responder con sabiduría a los que te menosprecian o se han apartado de ti. Mi consuelo cuando hay dificultades es cada palabra, cada promesa que me has dado, porque yo sé que no te has olvidado de ellas y que tú cumples tu palabra. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos y tener fe en lo que tú has dicho. Si yo hago mi parte, tú haces la tuya. Mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecerte, de todo corazón buscar tu rostro, pues estando allí en oración, creyendo y meditando en tu palabra, me has orientado acerca de lo que debo sacar de mi vida, lo que me contamina, me daña y es un obstáculo para mi relación contigo. Y me revelas todo lo que me impide ver tu gloria y favor en mi vida. Tú, mi Señor, trata con amor a este tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio. Enséñame tus decretos aunque gente insolente se burle. Yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. Te pido por ellos porque su corazón es insensible. Como algún día estuve yo, que tenía una venda en mis ojos debido a que no te conocía realmente, ni te había aceptado en mi corazón. Esto me hacía actuar neciamente y sin sabiduría. Pero al conocerte y aceptarte como mi Señor y Salvador, la venda cayó y puedo ver la luz de tu salvación. Pero me hizo bien haber sido afligido, porque ese fue el medio para llegar a conocerte y saber que con tus manos me creaste, me diste forma, y que en medio de la aflicción conocí que tus juicios son justos, que eres mi consuelo y que allí en el desierto tú me llevas para hablarme y ver qué anda mal en mí. Pero al pasar ese desierto, tomado de tu mano, salgo restaurado, bendecido, en victoria y con una nueva manera de pensar, viendo que tú nunca me abandonas y que todo lo que pasa en mi vida lo usas para hablarme y enseñarme. Te pido que mi corazón sea íntegro hacia tus decretos para que no sea yo avergonzado. En tu palabra pongo mi esperanza, espero en tus promesas. Tu palabra es eterna, tu fidelidad permanece para siempre. Si tu palabra y tu ley no fueran mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Jamás me olvido de lo que hablas a mi vida, pues con esas palabras me renuevas, me haces más sabio cada día. Tengo más discernimiento, más entendimiento desde que leo y obedezco tu palabra. Aparta mis pies de toda mala senda. No permitas que me desvíe de tu instrucción. Tu palabra es como una lámpara que ilumina mi camino y no me deja caer. Tú, Señor, eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. Tú me haces invisible a los ojos del enemigo y los malhechores se apartan de mí, porque tú me defiendes y estoy a salvo, pues yo he optado por obedecerte, practicar la justicia y sobre todas las cosas amo tus mandamientos. Tus enseñanzas son siempre justas. Dame entendimiento para poder vivir cumpliendo y poniendo en práctica lo que aprendo cada día, pues en tus palabras he puesto mi esperanza. La suma de tu palabra es la verdad, y tus rectos juicios permanecen para siempre. Yo amo tu ley, como consecuencia disfruto de gran bienestar, y nada me hace tropezar, pues he edificado mi vida sobre la roca que es Jesucristo, y esto me hace más fuerte y seguro. Los engaños del enemigo no me pueden distraer ni derrotar, porque mi mente está protegida de sus dardos al llevar el casco de la salvación. Y esto me da seguridad en que tu palabra se cumple, y por todo esto no hay duda en mi corazón. Señor, yo sé que cuando pase por momentos de aflicción, mi clamor llega a tu presencia. Tus oídos están atentos a mis oraciones. Tú me libras conforme a tu promesa. Mis labios rebosan de alabanza, pues para eso he sido creado, para alabarte, oh Dios. Quiero vivir cada día alabándote, sin importar las circunstancias, en todo tiempo te alabaré. En tu ley me regocijo, no me olvido de tus mandamientos. Yo sé en quién he creído, yo sé que mi fe hasta el momento no ha sido en vano. Mi Dios es un Dios que no cambia. El Dios que me ayudó ayer, que me rescató ayer, es el mismo que me rescata mañana. Y esto me lleva a recordar tu palabra en Hebreos 13:8, que dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Yo sé que tus mandamientos son justos, pues quieres lo mejor para mi vida. Por eso mis labios rebosan de alabanza, porque disfruto obedecer tu ley. Yo sé que tus bendiciones me persiguen y me alcanzan, y veré tu gloria cayendo sobre mí. En todo tiempo tu mano acude en mi ayuda. Me rescataste, me perdonaste, me limpiaste. Salvo yo soy, perdonado yo soy. Aunque el enemigo me quiera acusar recordándome mi pasado, tú, mi Señor Jesús, me declaras justo. Y por todo esto, ahora soy libre y disfruto de esa libertad que solo pude encontrar en ti. Como oveja extraviada, yo andaba, pero tú, Señor, me llevaste a verdes pastos para hacerme descansar. Junto a tranquilas aguas me permitiste deleitarme. Y es allí, en ese manantial que brota de estar en tu presencia, en donde me infundes nuevas fuerzas, para seguir adelante, porque yo sé que aunque vaya por valles de sombra y tenebrosos, el temor no me domina, porque tú me haces sentir protegido, cuidado, amado y seguro de que tú estás a mi lado. Yo confío en ti. Gracias Dios por tus estatutos. He aprendido a obedecerlos y me deleito en tu ley. A través de ella veo tu amor, tu cuidado, y veo a mi Padre Celestial guiando mis pasos para que no tropiece. Gracias Padre, por tu bondad sigo tus caminos y no me desvío. Declaro bendición sobre mi vida. Declaro que las compuertas del cielo se abren para bendecirme. Y en el nombre de Jesús, soy prosperado y llevado a un nuevo nivel. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado cuando subimos un nuevo video. Hasta una próxima oportunidad.